herida sangrienta de una feroz puñalada, y que en mi ser sí alimenta para que siempre la sienta ni nunca quede cerrada. Así el recuerdo prendido de nuestro amor me quedó, y si me echaste al olvido, no sé si te habrán querido como te he querido yo. Suena campanita misteriosa, vuelve tu tañido a repetir, como la noche amorosa que entre doliente y quejosa no me dejaba partir. Noche que aún recuerdo soberana, cuando el reloj tocó las diez, desde una torre cercana y que a una patria lejana marchaba poco después. Y así marché vagabundo por esa tierra sin calma, llevando siempre en el mundo como un recuerdo profundo tu imagen dentro del alma, tu imagen que si supiese porque santa la emplacé, y que aunque tú no creyeses por adorarte mil veces la de ya sacrifiqué. Y eso que sacrílego ofendía todo por querer mi corazón, en tu homenaje lo hacía, porque si no, no tendría para mí falta el perdón. Pobre viejecita encanecida, dame tu perdón si te ofendí. Tú que eres buena y sentida, para que nunca en la vida se olvide, madre, de mí.